Paladino Lo más interesante de estos experimentos un passato compatibile, un scientifico che abbia il presente. La madre del mismo, colpa siano muchos años atrás, apareció sentida en el laboratorio, avanzó por el grupo de hombres de ciencia hasta donde estaba su hijo y le abrazó, llamándole por su peculiar nombre de familia. Los científicos, tomando fotografías inmediatamente de lo ocurrido, y Botani, pronto los incrédulos no pudo menos que creer al abrazar a su madre, no pasía tantos años atrás. Demostraron hasta la saciedad la realidad del mundo invisible. Es claro que muchos de esos científicos ateos, enemigos del eterno, creyeron que se movían hasta lo más íntimo de su ser. Se sorprendieron. Evidencian por sí mismos que su ciencia era muy pobre ante el gran depósito de la sabiduría universal. Mucho más tarde en el tiempo, otro caso extraordinario fue el que sucedía en Memphis, Estados Unidos, con una señorita Scott. Llamaron la atención universal. En la casa de estas señoritas se sucedieron fenómenos muy raros. Algunas mesas flotaban en el ambiente y luego caían pesadamente. Ciertas piedras lanzadas por manos invisibles salían por una puerta a la casa y entraban por una ventana. Salían por una ventana y entraban por otra, llevando todo principio inteligente de los ya conocidos cuando una tiene la granada. Claro, como dice que era un espacio de casi en fin, levantó un científico, un tal cuya, que fuera precisamente el descubridor de la materia en estado radiante, aquel que presentara al mundo la materia radiante en sus tubos de cristal. Tal hombre que se propuso investigar, en Europa, los Estados Unidos, científicos materialistas de Suaca. Pero en el caso de Eusebio Paladino también, se propusieron venir por el propósito de desenmascarar el fraude, como decían en aquella época. Cuando hay una cámara especial en el laboratorio, se le colocaron dos señoritas debidamente atadas a cámaras de acero. Eléctricos para asegurarse de que no producirían ningún fraude. En presencia de los científicos de Dios, todos aquellos cuerpos se desmaterializaban a tiempo que se hacía visible y tangible casi aquí. Esta era una disculpa que ahora entraba en escena en el mundo físico. Que ciertamente llamó mucho la atención en aquella época. Casi aquí había muerto Jorge y Jorge aparecía. Luego de que mediante aquellos dos medios recompensaba por ser de visible y tangible, tomaba el material para su materialización. Los cuerpos de esas dos señoritas Fabs de Filipine, casi sin la divulga, lo materializaron niños y a ti durante 3 años completos. Se dejó someter a toda clase de análisis. Se sacaron toda clase de fotografía. Los científicos se convencieron en forma total y de increíble que los niños que hay que hacer. Se con ellos 3 años en pleno laboratorio. A los 3 años, en presencia de todos, se fue materializando después de haberse despedido. Manifestó que había venido a construir una misión, cuál era la de demostrar que hay algo más allá de lo que ocupa, que hay algo que tiene realidad más allá de la tumba. Y ciertamente, abrazándoles a todos, muy lentamente se desmaterializó ante las placas fotográficas. Sin embargo, para aquellos se convenció aún más, porque no había sido víctima de ninguna alucinación, y dejó un buque en su propio país, allí materializado, buque que todavía se conserva. Así que hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos. Amigos, investigadores, regresaron a sus países de origen ya perfectamente convencidos. Ya no eran los escépticos que habían venido. Creyeron, a base de rigurosas comprobaciones. Esta realidad, mis estimados amigos, todos nosotros vivimos en relación con un mundo invisible. Si la gente no se da cuenta de lo que sucede más allá de la muerte, es precisamente porque tiene la conciencia dormida y la subyugan despierta, todo sería diferente. Nosotros estamos en relación directa con muchos que han pasado al más allá. Sin embargo, es triste decirlo, no se dan cuenta los seres humanos de esa clase de asuntos espirituales. Cuando aún en lengua actual existe un fenómeno tremendo. Hace poco estuve en contacto con un gran gnóstico venido de los Himalayas. Había un rey allí con el propósito de aprender el Kung Fu. No hay duda de que sí lo aprendió. En Berlín, Alemania, ingresó a una escuela de parapsicología. Más uno de acaecerle un hecho que verdaderamente fue extraordinario. Tenía él un estudiante, por el cual andaba por Alemania. Y un día de esos tantos, trabajaba en que era el soltero, vivió cierta experiencia bastante sensacional. Ahí está, en una casa de Berlín, alemana. Las retiraron de amores y le hicieron novios de las mismas. Ella se mostraron muy efectivos. Diariamente salían con ellos a tomar el café, a pasear por las distintas colonias de Berlín. Ellas vivían en una hermosa residencia, sala, y no tuvieron inconveniente alguno en invitarle a su casa. Allí se divertían un poco los cuatro con un trencito eléctrico muy hermoso. hacia el mar. Ya no son esto, para ellos era peces. La vida disponía así amablemente y nada podía hacer sospechar. Algo extraño tendría que suceder. Aquellas dos damas tenían un temperamento muy amable. Sus cabellos eran rubios como el de todas las alemanas, orejas blancas, su piel sonrosada, gustaban vestir hermosamente. Así que las relaciones, en verdad, fueron ellas. Las dos parejas se amaban, cada uno de estos jóvenes estudiantes de la universidad de parapsicología amaba a su novia. No había nada extraño por el momento. Lo extraño vino después. Y para todo, después de 3 años. Notaron ellos un día que aquellas damas se iban poniendo muy pálidas. Su color sonrosado se iba desteñiendo lentamente. También se les veía muy meditabundas. Y al fin una de ellas no tuvo inconveniente en decir a los jóvenes: de esta semana no podemos verlo. Nos veremos el sábado. Empezaba el día lunes. Dijeron: bueno, si eso es así, el sábado nos veremos. Sábado pueden venir ustedes todos los domingos para que salgamos por ahí a dar la vuelta y estemos contentos todos. Está bien, dijeron ellos. Y el sábado precisamente se presentaba un pueblo de costumbre, pero la casa estaba herméticamente cerrada. Se cansaron de tocar el timbre inútilmente. Golpearon las ventanas y la puerta. Nadie salía. Pasaba el tiempo. Nadie había. Aunque ellos un poco impacientes golpearon en la puerta vecina para tratar de inquirir algo sobre la casa. Entonces estaba muy raro.